prende. Apriétame, codo, oh, oh. Báilame de frente, pegado y lúcete. Dile, Yandel, oh, oh. Que esta nota no ha terminado. Y apriétame, oh, oh. Duro. Báilame de frente, pegado y lúcete. El dúo dinámico, el dúo de la historia, para el mundo. ¡Bum!